Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Muchas gracias por estar temprano aquí ya conectados. Nos da gusto saber que ya hay gente mirándonos. Ustedes disculpen tal vez el retraso que los martes llegamos a tener, pero los martes llegan a ser complicados y llegan a, no complicados, pero sí llegan a ser días de mucho trabajo para nosotros. Y bueno, ahorita les contamos un poquito más acerca de lo que hicimos el día de hoy. Y voy a por acá a darle la bienvenida al pastor Gilberto para que nos platique cómo le fue hoy en la mañana. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues llegamos corriendo para comer apenas porque teníamos una mañana muy atareada. Unos nos fuimos a la Ciudad de México, otros a Toluca. Ustedes también se fueron a Toluca, ¿no? Y ya también el autobús de Toluca llegó un poquito tarde a Calacoaya, pero gracias a Dios todo bien y creo que nos fue bien a ambos grupos. Allá en el Senado nos interesaba hablar con gente de todos los partidos políticos y muy, muy, muy en particular con el senador Monreal, que creemos que es clave en este momento y, sí. Y bueno, gracias a Dios se logró el objetivo, hablamos con los que queríamos hablar y creo que ahora viene la parte también de los argumentos en el Parlamento abierto que vendrá tal vez en una o dos semanas cuando mucho y confiados de que Dios haga la obra. Y además vimos un milagro porque estaba anunciado la marcha feminista. Quienes estuvieron ahí con nosotros se dieron cuenta que de repente llegó el despliegue de Guardia Nacional, de granaderos y de... Fue un número impresionante de gente que llegó para proteger el Senado. Nosotros nos pusimos a orar que el Señor los detuviera y ya cuando salimos de ahí preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con las feministas? ¿Quién sabe? Se detuvieron. Ah, bueno, ya supimos quién las detuvo. El Señor es bueno. Y allá en Toluca, ¿qué tal estuvo todo? Qué bueno. Pues bien, la verdad es que también acá estaba resguardada la plaza, que sería como el Zocalito, me imagino, comprado al de la Ciudad de México, y estaba todo lleno de vallas, pero fuimos ahora sí que los únicos, no hubo otra marcha que hubiera a la misma hora. Nos dejaron hablar, nos dejaron entrar también a la sala, pudimos hablar con algunos diputados y entregamos, elaboramos un escrito, lo entregamos a todos los partidos políticos, a diputados de todos los partidos, todos nos firmaron de recibido y tuvimos también una buena respuesta. Pudimos también ahí pues orar para que nos fuera bien, ¿no? Y tuviéramos una buena respuesta. Y sí, o sea, terminamos, nos venimos corriendo de regreso a Calacoaya y pues aquí estamos, llegamos apenitas, ni chance me dio ahora de cambiarme ni nada. Entonces, disculpen ustedes la facha. Ah, no es cierto. Pero sí, estamos contentos. Bueno, y gracias a toda la gente que nos apoyó, la gente que fue, la gente que oró desde sus casas también. Fue importante. Muchas, muchas gracias a todos. Ya, como me preguntó alguien ahorita que me vio subir, ya se quitaron el disfraz, ya necesitamos el disfraz para ser personas normales y estar aquí otra vez en la transmisión. Eso, ya nos quitamos el disfraz. Y bueno, ahorita voy a tratar de compartirles una fotografía. Espérenme tantito. Para que vean. Aquí está. Eso, muy bien. Entonces. Esperen. A ver, vamos a pasarla para acá. Bueno, vamos a orar en lo que pongo yo las fotografías de los documentos que se entregaron. También para darle bienvenida a una invitada que hoy tenemos, que ya está. Ah, tenemos una invitada muy especial, ¿verdad? Sí, entonces vamos a orar, ¿sale? Vale. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia está todos los días con nosotros y en especial hoy durante la tarde, o en la mañana más bien, pues estuviste y te hiciste notar, te hiciste presente junto con nosotros. Gracias también por la oportunidad que tuvimos de ir a la Cámara de senadores, a la de diputados, y porque sabemos que también las voces que hoy hablaron, las voces que hoy se escucharon, tendrán un eco, y ese eco proviene de parte tuya. Queremos siempre defender la vida, queremos siempre defender la familia, porque también sabemos que es lo que a ti te agrada y queremos hacer lo correcto ante ti. Permite que este tiempo que estamos reservando para pasar junto contigo, tú nos hables, tú nos reveles qué es lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos hoy. Y gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú siempre nos acompañas. Te amamos y te agradecemos por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Pues, a ver, nada más déjenme. Aquí están las dos fotografías. Esta es la primera, donde aquí estás con Monreal. ¿Se alcanza a ver? Ahí está, ¿no? Sí. Esa es la fotografía que hoy tuviste. ¿Quieres hablar un poquito de esa? Bueno, gracias a Dios nos recibió en su oficina, mientras que los senadores de otros partidos nos reciben en una sala de juntas. Él nos permitió estar en su oficina. Incluso al final, después de hablar con él, dijo, bueno, pues solamente les encargo que oren por nosotros para que estas iniciativas las podamos detener. Le dije, bueno, entonces deme chance de orar aquí en su oficina, y nos dio chance de orar allí en su oficina. Él es un hombre religioso y tiene ya algunas imágenes. Nos dijo, ¿se nota que soy religioso? Pues sí, se nota que es religioso. Y yo espero que él use la fe que él tiene a su manera y en la religión que él profesa, que él lo utilice para defender la vida y la familia. Y nos dio la oportunidad de pasar con él, de platicar con él. Y bueno, creo que fue un buen momento, sobre todo porque él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y él dirige prácticamente a todos los senadores. Entonces, eso creo que fue muy bueno. Y ahí están ustedes en Toluca también, firmando documentos, ¿no? A ver, tú platica de esta fotografía. Sí, esta fue la carta que se le hizo llegar a todos los diputados de todos los partidos políticos. Firmamos todas las copias, que todos eran los originales, para hacerles. Bajaron a platicar cuatro con nosotros a una sala, y al resto se nos permitió ir oficina por oficina para entregar todos los documentos. Todos nos firmaron de recibido y todos permitieron darnos una respuesta pronto. Entonces, ahí estamos haciendo la firma de los documentos y pues también fue, gracias a Dios, una mañana productiva en Toluca. Y pues bueno, pues eso fue. Gracias por sus oraciones, gracias también por estar al pendiente, porque también sabemos que hubo muchas personas que estuvieron preguntando. Bueno, pues ahora sí, ya dejando las cosas de política a un lado para dedicarnos a las preguntas de hoy. Hoy les queremos presentar a la coanfitriona de esta tarde. Por acá está Dasha Peña. Hola, Dasha, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, también. Qué guapa te ves hoy. Muy bien, qué elegante. Gracias. Qué bonita te ves, Dasha, y gracias por estar con nosotros hoy. Pues gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tú nos querías dar una buena noticia, ¿no, Dasha? ¿Cuál es la buena noticia que tienes? Pues la buena noticia es que ya nació mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Mi hermanito se llama Tiago. Tiago, muy bien, Tiago. Bueno, acá tenemos, vamos a poner unas fotos de Tiago. Vamos a pasarme para acá en medio. O sea, aquí está Tiago para que todos lo conozcan. Aquí está en medio. Aquí está cuando estuvo en la incubadora. Y por aquí hay una foto de... ¿cómo se llama tu otra hermanita? Eliet. Eliet. Y bueno, y mi foto favorita, yo creo que es la primera vez que lo están viendo, que tienen una cara de sorpresa y de emoción cuando están viendo por primera vez a su hermanito. Entonces, gracias, Dasha, por permitirnos y darnos la oportunidad de ver estas fotografías. Y pues también un saludo a tus papás, a Eliet, a Tiago ahora, y pues también a ti, que qué bueno que ahora ya son una familia de cinco. Entonces, te mandamos nuestras felicitaciones Y al final oramos por Tiago y por toda tu familia, ¿va? ¿Te parece? Sí. A ver, ¿sí? ¿Qué día nació tu hermanito Tiago? Pues, ¿a qué edad? No, ¿qué día nació? Pues nació ya prácticamente el 4 de octubre, nació el 3 de octubre a las 2:51, entonces ya el 4 de octubre. Ok, a las 2:51 de la mañana. Sí. Iba a nacer el 3, pero llegó el 4, o sea, tras un día. Sí. A ver, platícale a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo se llaman tus papis? Pues mi papá se llama Fernando Edgar, fue el 5, nació el 4, fue 12:51 y el 5 ya, pues ya casi el 5. Ah, ok. Entonces, mi papá se llama Fernando Edgar Peña Rosas y mi mamá se llama Blanca Estela Reola Durán. Muy bien, bueno, pues los saludas a los dos, por favorcito. Sí. Muy bien, bueno, pues Dasha hoy nos va a estar ayudando a leer las preguntas que ustedes nos escriban. Entonces, ya veo que también tenemos bastante preguntas. Y bueno, ya había prometido que los que fueran a dejar despensas y fueran a saludar a México Ayuda a México, si ustedes querían, podemos tomarnos una foto. Y por acá también vinieron a tomarse una foto conmigo. Entonces, gracias Raquel. Y tu hermanita Neyma por ir a saludarme el domingo. Acá están las dos. Y bueno, les mandamos también saludo y a ver qué día también vienen a leer preguntas con nosotros. Que ellas nos decían, ¿por qué no hacen diálogos con el pastor más días a la semana? Le decimos, pues si es que ya son dos más. Yo no, si a veces podemos nada más dos veces a la semana y andamos corriendo como hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos con la primera pregunta que le hace Sergio Estrada en YouTube. Y Dasha, ¿me vas a ayudar a leerla? ¿Sale? Sí. Oye, ¿no tienes una pregunta también de alguien que vino a dejar despensa? Sí, sí tenemos, acá está. ¿Quieres que pongamos primero esa? Sí. Bueno, entonces, les contamos. Este programa, a pesar de que ahorita son las 6 de la tarde, hay gente que ve el programa durante la madrugada o lo ve mientras está bañando o lo ve mientras está pintando o barriendo o en la mañana, cualquier día de la semana, a cualquier hora, no necesariamente los martes o los jueves. Entonces, el domingo llegó Cintia Castro con nosotros y nos dijo, es que yo a veces les escribo y no leen mis preguntas, pero es que ella nos escribe, pues, ahora que no es el programa. Entonces, acá Cintia Castro pasó a dejarnos su pregunta el domingo a nuestro centro de acopio. Y la pregunta, ¿qué dice la pregunta, Tasha? La pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre los conocimientos de los cursos básicos y las clases de teología que se dan en CEUC? Muy bien. ¿Tú sabes qué cosa es CEUC, Dasha? No. Bueno, cada una de estas letras es una palabra. Centro de Estudios Universitarios Calacuaya. Es una universidad de Calacuaya. A ver si cuando tú vayas a la universidad te inscribes a esta universidad, Asha. Sí, diré a mis papás. Muy bien. Bueno, buena pregunta. Y no importa si tú nos ves a la 1 de la mañana o a las 2 o a las 3 cuando leamos esta pregunta y demos la respuesta, nos va a dar mucho gusto. Bueno, obviamente los cursos bíblicos que se dan en el Centro Cristiano y que son todas las semanas en el plan trimestral que conocemos, son cursos que no tienen ningún costo, pero tampoco tienen ninguna validez oficial. Es decir, recibimos nuestro certificado y nos graduamos aquí en el Centro Cristiano dentro de los 3 niveles que conocemos que hay. Pero los cursos de teología que se dan en el Centro de Estudios Universitarios, o más bien que se van a dar porque ahorita todavía no se ha dado el primer curso de teología, tienen que ver con la licenciatura de Administración Eclesiástica. Les recuerdo que el CEUC, Centro de Estudios Universitarios Calacuaya, tiene 6 licenciaturas. Licenciatura en Derecho, en Licenciatura en Contabilidad, en Ciencias de la Educación, en Sistemas de Computación, en administración de empresas turísticas y en administración eclesiástica. En todas hay un toque de valores y principios basados en la palabra de Dios, pero en administración eclesiástica, aparte de hablar de temas administrativos relacionados a la organización, trabajo, administración de una iglesia, también se habla, obviamente, de temas de teología, que son un poco distintos a los cursos básicos, porque obviamente vienen también pastores y líderes de otras iglesias, de otros movimientos eclesiales, y más bien ahí son cursos que no tienen tanto la parte fundamental o básica que manejamos para gente de Calacoya, sino son orientados más bien a liderazgo para que puedan conocer la Biblia de una manera más profunda. Pero, bueno, básicamente esas son las diferencias y repito, la universidad sí tiene registro de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes que terminen sus estudios recibirán una cédula profesional y van a tener el grado de licenciados cada uno en el área que haya elegido. Espero que esto te aclare a ti, Cintia, y a todos nuestros amigos. Y, por cierto, si alguien quedó sin ser aceptado dentro de los exámenes para entrar a la UNAM, al Poli o a las universidades, la UAM, cualquiera de las que son públicas, y quieres emprender una licenciatura, ponemos a tu disposición el Centro de Estudios Universitarios Calacoya. Nos puedes llamar y con mucho gusto te atenderemos. Realmente tenemos precios y tarifas muy, muy, muy accesibles. Listo, muy bien. Pues muchas gracias a Cintia y saludos, no importa la hora que sea que nos estés viendo. Bueno, Sergio Estrada en YouTube. Ahora sí, Dasha, dinos qué pregunta, Sergio. Dice, hola, bendiciones. Muchos conocemos algunos fantasmas de leyendas como La Llorona. ¿A qué se debe que realmente mucha gente la hemos oído? ¿Estos fantasmas en realidad son demonios? Muy buena pregunta de Sergio. Evidentemente que México es un país que está lleno de leyendas. De hecho, hay un libro que habla sobre tradiciones y leyendas de la Ciudad de México en particular, porque y La Llorona es uno de ellos, pero evidentemente que todo lo que tiene que ver con ocultismo, fantasmas, etcétera. Primero, al ser leyendas, pues no tiene ningún nivel de veracidad de demostrar que fueron o no fueron ciertos, pero si alguien dijera que lo ha escuchado, lo ha visto, etcétera, evidentemente estamos hablando de seres espirituales que al final de cuentas son demonios. Y eso tiene mucho que ver con las prácticas de ocultismo. Nosotros no tenemos por qué tenerles miedo, ni mucho menos, porque sabemos que el Señor nos cubre a nosotros y que con Él estamos protegidos, pero sí nos tiene que quedar claro que los fantasmas y todo lo que está alrededor de las leyendas que pudiera haber, si de alguna manera alguien dijera, yo tuve un encuentro, escuché, vi, etcétera, etcétera, se refiere a seres espirituales que son demonios. Espero que eso te ayude, Sergio. Que Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, saludos también a Sergio, a Otoño, que también está saludando en YouTube. Y, a ver, Dasha, Juanita Mora. Dice, buenas tardes, Pastor Gilberto. Referente a que tenemos que hacer la diferencia, mi hija tiene una figura de un egipcio, ¿eso nos perjudica? Buena pregunta de Juanita. Bueno, yo no conozco la figura, si nos puedes mandar una fotografía, tal vez sería mejor, porque así pudiéramos decirte, yo no quiero descalificar solamente porque sea algo egipcio. Digo, también dentro de del pueblo egipcio actualmente hay gente que es temerosa de Dios, hay gente que, digo, aunque también es un pueblo principalmente musulmán, también hay gente cristiana dentro de Egipto. Así que primero habría que ver de qué se trata, porque es como cuando tú vas a otro país y compras algún tipo de artesanía, pero antes de descalificar o decir cualquier cosa, sería mejor ver la figura y en función de eso te decimos si conviene o no conviene que lo tengas. Que Dios te bendiga, Juanito. Por acá nos mandan saludos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Elizabeth Fernández Romero, saludos. Y ¿cuántos años tienes tú, Dasha? Tengo 8. 8. Bueno, acá está Noemí, que tiene 13 años. Y a ver, ¿qué nos pregunta Noemí, Dasha? Dice, buenas tardes, Joe y Pastor Gilberto. Soy Noemí, de 13 años, y mi pregunta es, ¿Dios puso un límite al universo o no hay límite? Bueno, para los seres humanos, evidentemente que el límite que pudiéramos llegar a pensar no se ha llegado a conocer todavía. Realmente la Biblia nos enseña que Dios es el que hizo los cielos y los cielos de los cielos y las estrellas y todo lo que existe. Pero fíjate bien lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. A ver si lo podemos poner en la pantalla. Hebreos 11, 3. Acá está. Muy bien. Acá está. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Perfecto. Dios realmente cuando hizo el universo, evidentemente que no le puso ningún tipo de límite. ¿Y dónde lo sabemos? En Génesis 15, 5. Génesis 15, 5. Fíjate bien, todo lo hizo con la palabra de su poder, pero ahora vamos a leer lo que dice Génesis 15, 5. Y este versículo es muy interesante porque pone un reto. Y no solamente fue para Abraham, yo creo que es un reto aún para los científicos el día de hoy, que con todo y los telescopios más potentes no han logrado responder a la pregunta que Dios hace en Génesis 15:5. A ver, ¿qué dice Génesis 15:5? Vamos a ver. Acá está, ¿me ayudas a leerlo, Dasha? Sí, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Gracias, Dasha. Fíjate, la primera frase, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Hasta el día de hoy, Noemí, ningún científico, ningún telescopio, y mira que la astronomía es una ciencia que ha cautivado desde tiempos inmemoriales. Si alguna vez has tenido la oportunidad de estar en Cancún, o dile a tus papás un día que vayan a Cancún, que vayan a Tulum. En Tulum hay uno de los telescopios que tenían los mayas, o los observatorios que se consideraban únicos de su época, y lo mismo tenían en otros pueblos, otras civilizaciones. Siempre el hombre ha buscado la manera de estudiar el universo, de conocer las estrellas. Hoy el hombre presume de tener telescopios potentes en diferentes partes del planeta, incluso algunos dicen que se los han llevado a los polos, al norte o al sur, a ver si ahí se ve mejor. Han colocado telescopios a base de espejos, de lentes muy potentes. Y la respuesta es, nadie conoce a ciencia cierta el tamaño del universo y nadie conoce a ciencia cierta cuántas estrellas hay. Solamente dicen que son millones de millones. Lo que Dios le dijo a Abraham es cierto. El ser humano no conoce el límite del universo. Y según dicen los científicos, el universo está avanzando, avanzando, avanzando, avanzando, como si estuviéramos en una velocidad constante y no paramos y no terminamos de avanzar. Así que la respuesta, simple y sencillamente, Dios no le puso un límite. Y si hubiera un límite, los seres humanos nunca lo vamos a conocer. Un saludo, Noemí. Ahí está. Perdón. Ok. Tenemos por acá a Betty Zúñiga, que nos manda saludos y, bueno, pasa lista de presentes. Saludos a Gil también, que hoy sí le tocó por acá andar trabajando. Ya lo vimos hace rato y dijo que su esposo iba a pasar lista. Así que, muy bien. Reina Martínez nos manda saludos desde Tultitlán, Estado de México. Mabel Samo, que también nos manda saludos. Muchas gracias. Otoño López, que también está en Facebook. Noemí Jimena, que también nos da las gracias por contestar la pregunta del espacio. Ofe León pide una oración, dice: tengo ya una semana que no se me quita la acidez, va y viene. Vamos a orar por ti al final, Ofe. Y también está Elizabeth Nieto, que dice: bendecida tarde para ustedes, muchas gracias. Malu Alzúa dice: agradezco mucho, en la mañana pedí oración por mi hermana Marta Alicia y gracias a Dios está mejor. Bueno, pues gracias a Dios que Él contesta las oraciones de forma efectiva y rápida. Eneida Aranda nos manda saludos, muchas gracias, Eneida. Antonio de Ávila dice: bendiciones, pastor, de parte del Antonio de Ávila de la Iglesia Jerusalén. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Desde Mérida, Yucatán, también aquí está María Rosy Tenreiro, desde Mérida, Yucatán, muchas gracias. Felicidades a Mérida. Por cierto, también, al final también tenemos que orar por toda la península de Yucatán, porque el huracán Delta en minutos alcanzó la categoría 4 y ahorita, pues obviamente se activaron todos los protocolos de protección civil para Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco. Entonces vamos a estar orando por todos estos estados. Al sí, final. Justamente aquí está la intención de oración. Entra por Cancún, categoría 4 en las primeras horas del miércoles. Entonces estamos orando por ustedes. Alex León también manda saludos. El pastor Alex allá con Juárez. Desde Poza Rica. Un saludo para Cita también, mi querido Alex. Muchas gracias, Alex. Acá está Carlos Valencia, Pastor Gil, Joey Shalom, muchas gracias, Ana Bella también, Lucy López. A ver, esta pregunta ya la hemos contestado montones de veces, pero Tasha, ayúdanos a leer esta, porfa. La pregunta es: ¿es correcto llamarle pastora a la esposa del pastor aun cuando ella no ejerza ningún ministerio en la iglesia? Bueno, lo ideal es que realmente la mujer ejerciera al lado del varón. En 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito también vemos que los requisitos que se ponen también aplica para las mujeres, tanto el varón para la mujer. Si la mujer está al lado del varón en la iglesia haciendo la labor pastoral, pues obviamente ella también pastorea. No podríamos quitarle nosotros el crédito y el mérito al trabajo que realiza, porque la mujer está junto con el varón pastoreando a la iglesia. Entonces, ella también aconseja, ella también ministra, ella también enseña. Entonces, sería discriminatorio ahí sí decir, bueno, lo que hace el varón es pastorear, lo que hace la mujer no, porque no habría manera o argumentos para descalificar el trabajo de la mujer. Claro, entiendo que también en algunos movimientos eclesiales la mujer quizás no se involucra, o en algunos casos tal vez el varón está pastoreando y la esposa no quiere pastorear con él. Bueno, en ese caso se respeta su decisión de no querer involucrarse dentro del ministerio y ahí sí quizás podríamos decir que ella no está pastoreando junto con su esposo. Pero si ella está a la par de su marido y los dos están atendiendo a la iglesia, apoyándola, trabajando, pastoreándola, creo que caeríamos más en la discriminación al no reconocer que la mujer haga el trabajo y sí reconocer lo que hace el varón. No entendería yo cuál sería el motivo por el que, si el varón aconseja, si el varón ministra y el varón enseña, él sí es pastor y si la mujer lo hace, no. O sea, no hay forma de descalificar el trabajo de ella. Creo que aquí tenemos que entender que el ministerio, como Dios lo concibe, es un ministerio conyugal y esa sería la forma correcta de poderlo hacer. Así que si la mujer lo hace, no te dé pena decírselo, que es pastora. Si la mujer no lo ejerce como tal, bueno, pues a lo mejor está ocupada en otro ministerio haciendo alguna otra función. Ahí está. Bueno, saludos a Lucy, a Ofelia Palomino, a Antonio Dávila, que dice, ah, mira, ahí está, los extrañamos a ustedes que servían, o que sirven más bien, en comunicación. Acá está ayuno y oración de hace 2 meses por lo que se está tratando en el Senado. Muchas gracias. Pues estamos viendo las oraciones contestadas ahora. Manuel Zúa, no dejemos de orar, no dejemos de orar, por favor. Es cierto, fueron a México, gloria a Dios, que el Señor Rey Altísimo nada contra él, Olimpia, sí, que así sea. Fabiola Camas, que también fuimos con Elmer hoy a la cámara, ya anduvo haciendo medios. Gabriel, bendiciones, pastor, un gusto saludarlo. Igualmente. También nos pide intenciones de oración por Susana, que tiene COVID y no es salva. Buenas tardes, pastor. Mayes López dice, gracias por luchar por los niños, por los derechos de los niños. Vicky Beltrán también nos manda saludos. Concepción Victoriano, Dios los bendiga hoy y siempre, muchas gracias, Dios los bendiga. Francisco Gutiérrez, también, bueno, otra vez ya acerca del huracán que entra mañana temprano. Y por acá, Dasha, ahora sí, una pregunta, ayúdenos a leer esta, porfa. Si todas estas personas que están en eminencia no se arrepienten, puede ser que se le... ¿Puede ser que se hallen peleando en contra del Señor? Gracias por su respuesta. Desde luego que sí. Yo creo que aquí es algo que también tenemos que entender nosotros, que muchas veces las autoridades se encuentran peleando en contra de Dios mismo porque no lo conocen. Y por eso es la importancia de orar nosotros por cada uno de ellos y entender que aunque Dios respalda la autoridad de toda esta gente, al final de cuentas ellos se pueden convertir en enemigos de Dios usando la autoridad que Dios mismo les dio. Este es un pasaje muy interesante también cuando Dios le habla al rey de Tiro y le dice, yo te di todo. Y lo ejemplifica con Satanás. Te di toda la autoridad, te di todo el poder, te di toda la belleza, pero tú lo usaste en mi contra. Yo quisiera que yo nos ayudara a poner un par de versículos que, por ejemplo, Oseas, capítulo 5, versículo 10. Oseas 5, 10, y después vamos a ir a Oseas 8, 4. Oseas 5.10 y Oseas 8.4. Estos dos versículos creo que van a dar una respuesta muy clara de lo que nos pregunta nuestra hermana Elizabeth, la posición de quienes están en autoridad y cómo muchas veces ellos se desvían de los propósitos de Dios. Oseas 5.10 y después Oseas 8.4. Si lo tienes, Joe. Ahí está. Perdón, es que se me cerró la página y no quería abrir. Ok. Pero ahí está, Oseas 5.10. Dice, los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones, por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. Ok. Y después me pediste Oseas 8, ¿qué fue? 4. Dice, el templo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación, fabricando ídolos de plata y oro para sí mismos, y así provocaron su propia destrucción. Fíjate bien lo que dice ahí. Todos entendemos que Dios quita y pone reyes y que Dios respalda a las autoridades, pero también lo que dice Oseas 8:4 nos debe hacer pensar. El pueblo, y aquí podríamos cambiar, en lugar de Israel, decir México, nombró reyes o autoridades sin mi consentimiento y autoridades sin mi aprobación. Y eso creo que es lo que muchas veces ocurre, que a veces ponemos autoridades sin preguntarle a Dios y luego nos hacen temblar con decisiones como la que estamos viviendo en este momento. Y ellos, aunque Dios respalda la autoridad, porque toda autoridad es de parte de Dios, muchas veces ellos se están peleando en contra de Dios. Y como ya lo vimos en estos pasajes, Dios les pedirá cuentas. Muchas gracias por la pregunta, hermana Elizabeth. Ahí está. Ok, bueno, pues también mandamos saludos a Carmen, Carmen Corona, a Luciano Casares, a Euridice Navi, que yo creo que este es Betty, ¿no? Betty Navi. Uh-huh. Gracias, pues, sí, gracias a Dios, Betty. Gracias, Betty. Luciano Casares, que acá está otra pregunta, Dasha. Dice, ¿Dios puede enviarnos mensaje a través de su sueño? Así hay varios ejemplos en la Biblia. Mi pregunta es si el enemigo puede hacerlo. Bueno, aquí más bien, yo creo que en ocasiones más que el enemigo, porque el enemigo, si tú tienes comunión con Dios, el enemigo no tiene parte ni suerte contigo. Es decir, él no se puede meter a tu mente, no se puede meter a tu cerebro, no te puede meter a tu subconsciente. No, eso tu vida le pertenece a Dios y el diablo no puede meterle en contra tuya. Más bien, lo que los estudios científicos también han revelado, que muchas veces los sueños pueden estar influenciados por lo que estamos viviendo, a veces por las circunstancias por las que estamos pasando, por presiones que estamos experimentando y también, aunque nos dé risa, pero por la comida que cenamos. Y a veces cuando cenas muy fuerte, pues evidentemente tu sistema digestivo sufre en la noche y esa conexión que existe entre nuestro cerebro y el resto del organismo hace que frecuentemente tengamos también pesadillas. Pero evidentemente el diablo no se puede meter a tus sueños. Quizás en una persona que está metida en ocultismo y que su vida está completamente llena de pecado, pues evidentemente esa influencia sí va a afectar sus sueños. Pero tú como creyente, no. Más bien tienes que cuidar lo que estás viendo, lo que tú estás haciendo a lo largo del día, pero ten paz, Satanás no tiene dominio sobre ti, porque tú eres un hijo de Dios. Muy bien, bueno, pues para los que acaban de llegar, porque hay gente que se está conectando apenas ahorita, Dasha nos está acompañando hoy porque nos presentó a su hermanito, bueno, fotografía de su hermanito Tiago, y por aquí Saraí, aunque Dasha se equivocó de tu nombre, perdónala, pero te manda felicitaciones por el nacimiento de tu hermanito. Sí, es que Melissa es mi otro nombre. Ah, bueno, entonces eres ella es mi tía. Entonces, gracias. Y saludos a Saraí, que te manda. Es mi tía. Ah, es tu tía, entonces. Ah, bueno, yo pensé que solo eras Dasha. Bueno, también acá tienes otro saludo. Mira, Ana Bella dice, el Señor bendice a Tiago y a su familia. Y también te mandan por acá te mandan otro y dice, felicidades para toda la familia, lluvia de bendiciones para ustedes. Entonces, felicidades, Melissa. Rosa dice, gracias a Dios por lo que Él hizo en este día, Él siga con ustedes y con su iglesia. Y por acá, Res Toro dice, pastor, ¿por qué fueron tan poquitos como con los congregantes del CCC? No respondieron, yo creí que íbamos a ir 30 camiones como ni mínimo, qué tristeza. ¿Tú piensas que es triste lo que sucedió hoy? No, mira, yo creo que yo agradezco a las personas que fueron, evidentemente, porque yo sé que aunque estamos en una pandemia muy extraña, que cosas están cerradas, negocios no, quizás no todos están abiertos, pero también entiendo que mucha gente tiene otras actividades, tiene trabajo y a lo mejor atienden negocios desde casa y algunos tienen que estar con sus hijos supervisando lo que están recibiendo de las escuelas y demás. Y sé que a veces es difícil desprenderse de esas actividades para poder ir. Ahora, acordémonos también que no es con muchos ni con pocos, sino es Dios el que da la victoria. Yo animaba también a otros pastores a que llevaran a grupos de personas y creo que no deberíamos de pensar que solamente el Centro Cristiano Calacoya debería aportar la cantidad de gente. Muchos pastores dicen, pues felicidades por lo que hacen, qué bueno, etcétera, etcétera. Y yo siempre les digo, sí, pero necesitamos también que se sumen, porque a lo mejor si cada iglesia pusiera 10 personas y vamos 100 iglesias, pues estaríamos hablando de por lo menos de 1,000 personas que pudiéramos estar. No todos forzosamente tienen que ir de Calacoya. Aprecio que hoy hubo gente que llevó a sus hijos, a sus hijas, que estuvieron ahí desde muy temprano. Algunos llegaron a Calacoya desde las 7:30 de la mañana, etcétera. Y eso es extraordinario. Obviamente uno siempre piensa que entre más gente hubiera, pues sería muchísimo mejor. Creo que en la Ciudad de México no realmente fuimos un número bastante nutrido de personas, pero yo creo que en Toluca sí hubieran hecho falta muchísimos más, pero bueno, no hubo respuesta quizás de todas las congregaciones como lo hubiéramos esperado, pero bueno, al final de cuentas creo que lo importante es el meternos al interior de las cámaras y poder hablar con los líderes, los que toman las decisiones y darle los argumentos bien para que ellos defiendan. Eso me gustó mucho de uno de los senadores que nos recibió, que tomó nota de todo, mandó llamar a un par de senadoras más de otro partido político y les dijo, por favor, tomen nota de todo lo que están diciendo aquí estos señores, porque todo esto nos va a servir para tener argumentos al momento de debatir. Y mira, si eso les ayuda a ellos a defender los principios, excelente. Y no necesariamente tienen que ser argumentos religiosos. A veces hay que llegar con argumentos científicos, estadísticas, etcétera, etcétera, para defender la vida y defender la familia. Pero un saludo para, bueno, no sé cómo te llamarás, pero como aparece aquí, Restoro. A lo mejor tiene una carnicería o algo así. Pero bueno, saludos a Red Restoro y gracias por estar escribiéndonos. A ver, Dasha, aquí tienes otro saludo. Y por acá tienes otro. Ah, Tati. Ah, ella es mi abuelita. ¿Tu abuelita? Sí. Sí, de los abuelitos desde Veracruz. Desde Veracruz, entonces muchas gracias a tus abuelitos. A los abuelitos de Dasha, de Tiago y de tu hermanita. ¿Cómo se llama tu hermanita? Eliet. Eliet, acá tienes a Saraí Peña, ¿también es tu tía? Sí, es la misma que puso el otro comentario. Sí, no, es que la foto no la veo. Rosa Saldívar dice, me dieron de muerte afinada mi institución CEP y por suspendieron mis pagos. Está muy lenta la burocracia. Por favor, ayúdenme en oración por unidad familiar para la violencia emocional. Entonces, sí, estamos orando por ustedes. Rosalba dice, ya una vez fui a la iglesia de Calacuaya. Calacuaya. Sí, mi abuelita ya fue. ¿Alguna vez? Invítala más seguido cuando volvamos a abrir las reuniones presenciales. Bueno, Estela Bautista. Acá hay otra pregunta. Dasha, ayúdanos a leer esta, porfa. Dice, en Números 12, cuando María y Aarón criticaron a Moisés, ¿por qué solo María fue castigada? Buena pregunta. La semana pasada, en el último punto, creo que nos hicieron también esa pregunta, ¿no, Joe? Sí, también. Bueno, pero con mucho gusto, Benjamín, lo respondemos. Dios respalda la autoridad y respeta la autoridad y respeta también a la mujer y respeta a la esposa. Aquí hay que entender algo. Aarón tenía autoridad de sacerdote. Acuérdate que era el sumo sacerdote. Eso no quita la gravedad del pecado al murmurar contra Moisés. Sin embargo, Aarón sí tenía una posición de autoridad dentro del pueblo de Israel. Pero María, la hermana de Moisés, ella usó un lugar de autoridad que no le correspondía. Recordemos la historia que Moisés, cuando estuvo a punto de morir en el desierto caminando hacia Egipto, a pesar de que Séfora le salva la vida a Moisés, Moisés comete el error de regresarla con el papá, con el suegro de Moisés, con Yetro, y se la deja a Yetro y Moisés sigue solo hacia Egipto. Sucede todo lo que leemos de las plagas, el éxodo, etcétera, hasta que llegamos al punto en el que Yetro le lleva a Séfora a Moisés y le dice: aquí está tu mujer, aquí están tus hijos. Yetro va acompañado de su hijo Jobab y le entregan a Moisés a su familia. Ellos eran de Madián, pero ellos tenían un origen etíope y a los etíopes les decían también cusitas por su tez morena. Así que María, cuando ve que llega la esposa de su hermano, obviamente María pierde el lugar de autoridad. Mientras no estaba Séfora al lado de Moisés, quien asume el liderazgo o el protagonismo en el liderazgo femenino fue María, pero en realidad ella estaba ahí de una manera interina, en tanto llegaba la esposa de Moisés. Cuando llega la esposa de Moisés y Séfora se pone al lado de Moisés, María empieza a murmurar a su esposo, a su hermano, por causa de la esposa. Empieza a criticar a Séfora y la critica por ser una persona morena. Y aquí vemos también dos cosas graves. Primero, que María estaba usurpando un lugar de autoridad. Segundo, que estaba despreciando o discriminando a Séfora por ser morena de piel. Pero creo que la parte fundamental es que ella critica a Séfora, la descalifica por el hecho de ser la esposa, quizás porque ella pensaba que no sería tan buena lideresa como lo era la propia María. Y entonces el Señor da una lección. Y Dios, yo ahí veo claramente que lo que está haciendo es defender a Séfora, la esposa, el lugar que le corresponde al lado de su esposo. Y eso también es una lección espiritual, lo importante que es respetar los lugares de cada quien. Espero que eso te aclare el panorama, Benjamín. Te mando un saludo, que Dios te bendiga. Tu micrófono. Perdón, ahí está. Te mandamos saludos a Beno Hernández, a Carolina Palomino. Y acá hay otra pregunta, Dasha. ¿Nos ayudas a leer esta? Sí. Me congrego en Calacuaya, pero desde que empezó COVID he estado escuchando a otra iglesia. ¿Cómo sé qué iglesia quiere Dios que me reúna? Bueno, pues gracias, Neo. Yo creo que aquí el punto principal es que tú le preguntes al Señor: Señor, ¿dónde me quieres? Y también que tú valores el crecimiento espiritual que tú tienes. Obviamente uno como cristiano, cuando empieza a escuchar también enseñanzas de otras iglesias, tú tienes que ver si es de bendición para ti, adelante. Si también tienes que considerar la doctrina en la iglesia. Eso es parte también de lo que nosotros tenemos que discernir y entender respecto al lugar donde nos congregamos. Entonces, yo te animo, Neo, que tú veas tu crecimiento espiritual, disiernas la doctrina. Hay un tema en el curso básico que tratamos acerca de la iglesia, las características de la iglesia, tal vez te convendría aplicar y poner en práctica ello para que tú disiernas. Y bueno, donde Dios te diga, ahí quédate fiel, ahí quédate firme, porque ahí Dios te va a hacer crecer, echar raíces y fructificar de una manera extraordinaria. Con que tú estés dentro del cuerpo de Cristo y donde tú estés, crezcas, te desarrolles, madures y des fruto, extraordinario, Neo. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Ahí está. Pues esperamos, Neo, que encuentres el lugar donde tienes que congregarte. Enrique Galindo nos manda saludos desde Waco, Texas. Gracias, Enrique. Saludos a la familia Galindo. Sí, cómo no. A toda la familia por allá. Hasta tus dos nietecitos, Enrique. Sí. Valeria también nos manda saludos. A ver, Dasha, aquí tenemos otra pregunta. Samuel, de 7 años, pregunta: ¿las pulgas, hormigas, moscas, etcétera, subieron de 2 en 2 al arca o subieron más? Buena pregunta de Samuel, de 7 años. Pues evidentemente que las pulgas, las hormigas, moscas subieron de 2 en 2 al arca. Bueno, yo supongo que sí. La Biblia no nos aclara si también entraron los insectos. Y yo creo que, bueno, los insectos, curiosamente, muchas veces ni siquiera tienes que hacer algo en particular. A veces te das cuenta cómo los insectos solitos se van reproduciendo donde hay tierra o donde hay determinadas condiciones o circunstancias, empiezan a aparecer. Incluso si dejas en tu casa una fruta y esa fruta de repente se echa a perder y pasaron días y nadie la recogió. Yo recuerdo que en alguna ocasión nos fuimos de vacaciones y creo que se quedaron ahí un plátano y una guayaba, y pasaron los días que estuvimos fuera y tan solo en una semana de estar ahí un plátano y una guayaba fueron suficientes para que cuando regresáramos todos a la casa de ustedes, pues viéramos de repente muchos mosquitos y viéramos también gusanos. Y uno dice, ¿de dónde salieron? Bueno, pues a veces se van produciendo con la misma fruta y cualquier otra cosa. Así que posiblemente sí, no, yo no te quiero decir que no, porque pues es parte de la creación, es parte de los animalitos. Y recuerda también que todos son parte también de un ecosistema que Dios formó, donde todos los seres vivos son necesarios de una o de otra manera. Así que, Samuel, yo espero que algún día podamos preguntarle al Señor cara a cara: Señor, y platícanos la historia de los insectos en el arca de Noé. Y si vemos a Noé en el cielo, le preguntaremos: Noé, ¿te subiste también insectos? Y ahí ya Noé nos responderá. Va a ser una buena pregunta para Noé. Acá tenemos otra pregunta, Dasha, y aprovechamos para, o aprovecho para Raquel, que no llegó al principio del programa, pero ya le habíamos mandado saludos. Por acá está su foto junto con su hermana Neyma, que vinieron a saludar el domingo. Y bueno, ya también están preguntando que cuándo van a salir aquí con nosotros. Entonces, Dasha, ¿qué dice la pregunta? Dice Génesis 32:25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyujó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Por qué el ángel no podía contra Jacob si los ángeles son muy poderosos? Muy buena pregunta de Raquel. Bueno, también hay que entender que los ángeles pueden tomar en algún momento dado algunas características parecidas a los humanos. Porque yo le voy a pedir a Joe que nos ponga justamente ese pasaje, a ver cómo, si lo puedes poner en el de comparación de versiones, va a ser muy interesante, porque te vas a dar cuenta ahí que el ángel toma la figura de un varón o una persona que pudiéramos comparar con cualquier otro. No hizo alarde de una fuerza sobrenatural en contra de Jacob, sino que lo hace al tú por tú. Ahora, es muy importante también ver que el propósito del ángel no era matar o quitarle la vida o hacerle algún daño muy grande a Jacob, sino tenía un propósito espiritual muy profundo. Ahora vamos a ver la escritura y que un versículo lo lea Dasha y otro versículo lo lea Joe, y así vamos a poder entenderla. Muy bien, tú primero, Dasha. Ok. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Fíjate bien, ahí lo presenta como un hombre. Ahora el siguiente. Luego la Reina Valera 60 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Que esta fue la versión de Raquel. Perfecto. Y ahí habla de un varón. Ok, luego la que sigue, Dasha. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban. Uh-huh. Esta fue la NBI. Y la diosa habla hoy, dice, pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Perfecto. Bueno, si te das cuenta, el ángel tomó una figura completamente humana, no asumió el papel de un gigante o de una persona que pudiera haber destruido a Jacob, sino que más bien tomó una figura humana e incluso las fuerzas que toma como humano son muy equiparables a las que tiene el propio Jacob. Y por eso sucede la batalla de esta manera. Pero repito, el propósito principal no era tanto a ver quién puede más, quién gana. Yo creo, y aquí Raquel voy a poner este ejemplo, que muchas veces, así como los papás, cuando tenemos hijos chiquitos, jugamos a las luchitas. Pero tú juegas con el... Bueno, el papá juega con el hijo... Sobre todo con los varones, es más común este juego con los varones, aunque no está prohibido hacerlo con las mujeres, pero ahí se juegan las luchitas y como que haces que él te gana y demás, no es para hacerle daño. De la misma manera, el propósito que Dios tenía era darle una lección y al final lo que pasa es que le cambia el nombre a Jacob y le dice que ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. Y lo que exalta ahí es que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa es la parte que Dios quiere resaltar de él y cambiarle la naturaleza. Vas a dejar de ser quien eres, una persona tramposa, y vas a comenzar a ser un príncipe que gobierne al lado de Dios. Y eso da el nacimiento de la nación de Israel. Así que es una pregunta muy interesante, pero está llena de todo este contenido alrededor para que nosotros podamos entender cómo a veces Dios trata con nuestra vida, porque en ese momento fue con Jacob, pero a veces Dios lo puede hacer con cualquiera de nosotros en muchas circunstancias. Ok, bueno, acá tenemos otra pregunta, Dasha, con Estela Bautista. ¿A los cuántos años debe ser bautizado un niño o joven? Ya que veo que hay iglesias donde se bautizan a partir de 10 años. ¿Cuál es la edad que Dios nos dice? Muy buena pregunta de Estela Bautista. Bueno, vamos a ver, la Biblia no tiene un versículo en donde nos diga a qué edad tenemos que bautizarnos de una manera específica, pero entendemos que el bautismo es una decisión adulta y en la Biblia sí nos dice en qué momento dejamos de ser niños y nos convertimos en adultos. Así que yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con el libro de Números, y en el libro de los Números vamos a encontrar un pasaje muy interesante, que es donde Dios define quién es niño y quién es adulto. Vamos a Números capítulo 14, Números capítulo 14. Y vamos a leer versículo 29 al 31. 29 al 31. Números 14, el 29 al 31. Y ahí vamos a encontrar la edad. Hay una enseñanza completa sobre esto. Ahorita solamente vamos a dar este versículo. Acá está. Sí, esa enseñanza la dimos el jueves en el estudio bíblico de jóvenes. Estuvo interesante. Pero Números 14, 29 al 31 dice: todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo daré, que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Perfecto, muchas gracias. Ahora, también quiero aclarar que hasta el día de hoy, si tú ves en las legislaciones de diferentes países del mundo, no todas coinciden, porque algunos consideran que mayor de edad, como en el caso de México, es a los 18 años. Otros países consideran que es a los 16. Otros piensan que es a los 20. Otros que es a los 21. Pero los estudios científicos que se han hecho en torno a ello, que dicen en qué momento nuestros huesos dejan de ser tejido cartilaginoso y se convierten en huesos duros, y todos coinciden que el tiempo en el que el ser humano deja de crecer y se convierte en un adulto, y esto lo dicen los científicos, son 20 años. Y eso es muy importante. Y lo que nos deja una lección muy especial a nosotros es, uno, los niños, de los niños es el reino de los cielos. Por eso es que un niño no tiene que bautizarse. Segundo, es una decisión de adultos. ¿En qué momento nos volvemos adultos? A los 20 años. Y tercero, Jesucristo, pudiéndose haber bautizado a los 5, 6, 7, 8, 9, 10, cualquier edad, Jesús, para darnos la lección, él decidió esperarse hasta los 30 años. Así que eso para nosotros es clave. Y por eso, no digo que así deban hacer todas las iglesias, porque como tú lo dices, Estela, pues hay congregaciones donde bautizan niños, pero en el Centro Cristiano Calacuaya hemos decidido que los que se bautizan son a partir de los 20 años. Así que espero que eso te aclare. Y repito, esta es una enseñanza muy profunda, muy larga, que en 2 minutos no podemos dar completa, pero espero que te ayude. Te mando un abrazo, Estela. Tengo algo que decir sobre la otra pregunta del ángel, porque yo justamente estoy viendo esa serie. Sí. Y sí, vi cómo algo le pasó. A ver. En la pierna, algo así. Ajá. Uh-huh. Como que se le rompió una cuerda, una vena. Muy bien, Dasha. Sí, realmente, imagínate, la cadera y el muslo o esa parte de la pierna. Entonces, cuando dice ahí que se descoyuntó o lo que, como lo leímos, se zafó, entonces la pierna quedó desprendida de su cadera y eso fue lo que ocurrió en esa lucha del ángel contra Jacob. Exactamente. Bueno, ya estamos cerrando. Hay varias preguntas interesantes. Acá está Sin Castro, que bueno, Cintia, leímos tu pregunta, fue la primera que leímos hoy, entonces vamos a estar orando por Carlos y por Sharon, y bueno, puedes ver tu pregunta al principio de este video. Y por acá Ana Belén nos pregunta, a lo mejor esta la podemos contestar el jueves, dice, pastor, bueno, a ver, léela tú, Dasha. Dice, mi duda es, ¿cómo murió Judas, ahorcado o se cayó de precipicio? O se cayó de precipicio, sí. Esa es una pregunta bastante interesante. Y por acá, bueno, también nos preguntan si es malo pintarse el pelo y arreglarse en un salón de belleza. ¿Tú qué piensas? ¿Que es malo o es bueno, Tasha? No, a ver qué dice. Yo pienso que pues no está mal, no es contra Dios, porque pues no tiene nada de malo. Claro. Bueno, pues ahí está. Ahora no la contestó el pastor, la contestó Dasha. Por acá tenemos otro saludo para ti, Dasha. ¿Quieres leerlo? Sí, un saludo a Dasha, a sus papis, hermanita y Tiago. Lees y moderas muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, Dasha, ¿tú tienes alguna pregunta con la cual quieras que cerrar y algo que le quieras a lo mejor decir a tu hermanito? Pues primero voy a decir lo de mi hermanito y después voy a hacer la pregunta. Muy bien. Lo de mi hermanito es que sentí mucha emoción y alegría cuando llegó él, y que es muy tierno y muy suave y curioso, a veces lo veo y hace así. Siento que va a ser un gran hombre y me encanta tenerlo y quisiera que ya pudiera jugar conmigo. Ya casi, Dasha. Y mi pregunta es, ¿los hijos de Dios cuando mueren se van inmediatamente con Dios o a qué lugar van o qué pasa con ellos? Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Dasha. Bueno, primero te felicito por tu hermanito. Gracias por compartir con todos nosotros la buena noticia del nacimiento de Tiago. Fíjate, lo bueno es que esto va a quedar grabado. Y cuando Tiago ya sea más grandecito, tú le vas a poder decir, mira, hermanito, yo presumí que naciste y se lo enseñé a toda la gente. Y qué bonito, ¿no? Va a ser un buen recuerdo, porque a veces tenemos un recuerdo de una fotografía, pero tú vas a tener el recuerdo de una transmisión que se hizo de la iglesia y que todo fue porque nos avisaste que había nacido tu hermanito Tiago. Y bueno, ¿qué pasa cuando una persona que es creyente se muere, va directamente con Dios? Yo le voy a pedir a Joe que nos ponga Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, y tú la vas a leer, Dasha, y ahí vamos a ver lo que Jesucristo dice. Creo que lo que cualquier ser humano pudiéramos opinar sería solamente lo que nosotros pensamos. Cuando leemos lo que Jesús dice, tenemos la certeza de que Él, siendo Dios, nos dice lo que pasa, sobre todo en el mundo espiritual. A ver, Dasha, ahí está. ¿Lo puedes tú leer, por favor? Sí. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo sucedió eso? Dijo que ese mismo día. Ese mismo día. Así es. No le dijo el Señor, espérate 1,000 años o 2,000 años, o cuando venga la resurrección, o cuando venga el fin del mundo, sino que Jesús le dijo hoy, el mismo día. Así que cuando una persona deja de vivir aquí, se va directamente con el Señor. ¿Queda claro, Dasha? Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y gracias por haber estado con nosotros este día. De nada. Bueno, pues muchas gracias, Dasha, por estar con nosotros y también gracias a cada uno de ustedes, que yo sé que hay varias preguntas que no hemos podido contestar. No se enojen, a veces sí se enojan porque no podemos leerlas. Todas dicen que les encanta que le demos participación a los niños. Pues en realidad son los que nos piden participar. Entonces, Res Toro contestó, dice Gerardo Nava, pastor, perdón el nombre. De hecho, vi que mi abuelita volvió a escribir y que también mi tío escribió. ¿Ah, sí? Tío, bueno, sí. No, yo no lo alcanzo. Jonathan Peña. A ver si ahorita lo encuentro. Bueno, a ver, por acá preguntan, yo tengo una duda, ¿y cuando los matamos está bien? ¿Zancudos, moscas, arañas, culebras, cucarachas, los animales que dañan? ¿Tú qué opinas, Dasha? Pues, yo pienso que puede ser que no es malo, pienso yo, porque, no sé, a veces, por ejemplo, a mí me dan mucho miedo los insectos y pues yo pienso que si te dan miedo, pues los puedes matar sin temor, eso es lo que yo pienso. Claro, mira, de hecho, Jesús, bueno, nos da una lección también porque... Ah, perdón, pero vi que también en la Biblia dice que Dios dijo, maten. Bueno, creo que eso no tiene un poco, no tiene casi sentido, pero maten y coman. Ah, bueno, eso tiene que ver con los animales que podemos comer, tienes razón. Eso lo dice en el libro de los Hechos, cuando el Señor da la libertad de poder comer de cualquier cosa. Pero como un ejemplo de ello, de esta pregunta en particular, acuérdate que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque la serpiente los engañó, el Señor le dice que los hijos de la mujer herirán a la serpiente en la cabeza. Es decir, ahí da la autoridad también el Señor para que se pueda uno defender de determinados animales que pueden llegar a convertirse en peligrosos. Es decir, cuando te encuentras alguno de ellos, y además, bueno, pues si los zancudos o los mosquitos te pican y te generan problemas, pues desde luego tú puedes poner insecticidas o fumigar tu casa, etcétera. No tiene nada de malo. Exacto. Bueno, acá está Jonathan Peña que te dice, felicidades Dasha por tu hermanito, felicidades saludos al pastor Gilberto, durante 2 años fui a Calacuaya, ahora vivo en Veracruz, pero los sigo, saludos a todos. Saludos, gracias, Jonathan. Es que él antes vivía aquí. Y ya se fue a Veracruz. Sí. Unas ricas mojarras. Bueno, ahora sí, hay muchas intenciones de oración. Dasha, ¿nos ayudas a orar por toda la gente que nos está viendo? Y luego ya el pastor termina orando por las necesidades que también nos estuvieron escribiendo. ¿Va? Sí. Va. ¿Por qué era? Pues puedes orar por la gente que nos escribió, que tiene alguna necesidad. Ok. Señor, ya estamos aquí reunidos para escuchar las respuestas de todos. Gracias por podernos conectar y gracias porque tú nos salvaste. Te pedimos por todas las personas que ahorita nos están viendo, nos están escribiendo y también te pedimos por todas las intenciones que nos han mandado y que en las intenciones de enfermedad tú lo sanes, las intenciones que decían que de trabajo, que les des fuerza y que les otra vez vuelva con el dinero. Y te pedimos por todas las necesidades que hay en el mundo y por todas las personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Señor, y oramos por esta situación que está viviendo Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen. Oramos por todos nuestros hermanos que se encuentran allá, por la gente de toda la península de Yucatán ante el embate de este huracán. Que tú tengas misericordia y desvíes su trayectoria para que se vuelva hacia el mar y no toque tierra, no haga daño, no traiga destrucción. Oramos por los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y por las lluvias que esto pueda generar. Sabemos que la lluvia es bendición. Solamente oramos para que en cada estado la lluvia pueda ser bien canalizada, que no haya accidentes o desgracias con las presas que hay por ahí o los ríos, que luego se pueden llegar a desbordar. Dios, dale sabiduría también a las autoridades para actuar de la manera que deban de hacerlo. Y oramos por la salud de todos aquellos que nos han escrito. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos, cada situación que se ha presentado. La situación de nuestra hermana que no ha recibido su pago de parte de la SEP. Y todos los que están clamando por trabajo, como en el caso de Cintia, Carlos y tantos más que están pasando por una situación complicada en este momento. Que sea tu misericordia alcanzándolos. Gracias por la bendición de contar con Dasha esta tarde. Bendice a sus papás, bendice a sus hermanitos y pues, sobre todo porque la familia Peña está gozosa ante la llegada de Tiago, a quien también bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues Dasha, muchas gracias. Esperamos verte pronto por acá otra vez. Disfruta tu hermanito y nos da mucho gusto que seas una niña tan inteligente y que está leyendo la Biblia constantemente. Pues gracias a ustedes por invitarme y por poder estar aquí. Espero que sea pronto otra vez, Dasha. Sí. Bueno, pues Dios los bendiga. Gracias, nos vemos. Gracias. Que Dios les bendiga. Bye.